9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, el conteo de los 20 superclásicos. Y voy a presentar esas canciones que dejaron huella y marcaron una época. 1987, el año de 1987. Bueno, les iré contando algunas cosas que sucedieron para ese año y para arrancar, por ejemplo, las películas que fueron furor en el cine. ¿Saben cuáles eran? Atracción Fatal, la de Michael Douglas. Otra era Un Policía en Hollywood, la segunda. Y Dirty Dancing. Ese 1987, ¿saben quién era el presidente de Colombia? Virgilio Barco. Bueno, esto se los digo solo como para que se vayan ubicando en el tiempo y espacio, ¿no es verdad? Y la música, pues aquí en este programa les tengo las 20 canciones de ese 1987. Y arranca Billy Vera and the Beaters y esta que está en el número 20, At This Moment. What did you think I would do at this moment? When you're standing before me with tears in your eyes, trying to tell me that you have found you another, and you just don't love me no more. I would say at this moment, when I'm faced with the knowledge that you just don't love me, did you think I would curse you or say things to hurt you? 'Cause you just don't love me no come on. I would give at this moment if you'd stay. I'd subtract 20 years from my life. I'd fall down on my knees, kiss the ground that you walk on, if I could just hold you up. If I could just hold you, if I could just hold you again. Oh, Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 19. La siguiente canción es original de 1968 con Tommy James and the Shondells. Pero ojo, la primera versión que Billy Idol grabó fue en 1981, una canción de estudio. Fue más o menos exitosa, pero fue en 1987 la segunda versión del británico Billy Idol, que fue en vivo, de un show en vivo, que hizo que llegara a primeros lugares de popularidad. Y en esta oportunidad la registramos como la canción número 19 del año 1987. Aquí está Billy Idol con Money Money. Son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 18. Estamos presentando los éxitos de 1987, los superclásicos. En un concierto que había dado el cantante irlandés Chris DeBarge, terminado el concierto,

o sea, 1987, la grabó y la versionó Tiffany, y la cantaba en centros comerciales, porque en esa época Tiffany era menor de edad, y la forma que hacían para mostrarse cantando en público era en los moles, en los centros comerciales. Aquí está en la casilla número 17, Tiffany, I Think We're Alone Now. Vanessa Watley es una mujer cantante, compositora y además productora. Son los tres escenarios completos que tiene un verdadero artista de la música: componer, escribir y producir. Ella además ha trabajado, entre otros artistas, con Madonna y Shalamar. Aquí está Jody Watley con un éxito interpretado por ella misma en el número 16, Looking for a New Love. Gave you love, you didn't need. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 15. Estamos en el año 1987. ¿Se acuerdan que ese año fue cuando capturaron y extraditaron a Carlos Leder? Un dato de la época. Vamos ahora con la siguiente canción, que mucha atención, fue tocada en 108 conciertos de un total de 109 shows que hicieron los de U2. Solo faltó que lo tocaran en su primer concierto de la gira. El único concierto, repito, donde no lo tocaron fue uno que hicieron en Arizona. Aquí está U2 y With or Without You en la casilla número 15 de los 20 superclásicos. Without you, Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 14. En muchas oportunidades a los artistas les toca esperarse un tiempo para que los éxitos lleguen. Bueno, pues es el caso de la agrupación Atlantic Star, que solo hasta su álbum número 7, esta agrupación de Rhythm and Blues, logra llegar con esta canción Always a ser una de sus más famosas. Y aquí está en la casilla número 14 para 1987, Atlantic Star, Always. Los 20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 13. La siguiente canción, ubicada en el número 13 de Crowded House, Don't Dream It's Over, pues resulta que fue versionada por las cantantes Miley Cyrus y Ariana Grande, que publicaron su propia versión, repito, en una interpretación que pertenecía a The Backyard Sessions de Cyrus, en una serie de videos musicales grabados en la casa de la cantante con un propósito de promover una fundación llamada Happy Hippie. Pues oigamos un poco de la versión Miley Cyrus y Ariana Grande. Now I'm towing my car, there's a hole in the roof. My position to cause me suspicion, but there's no proof. And in the paper today, it tells a whore and of ways, but you turn right over to the TV page. Hey now, hey now. Bien, y aquí está entonces la original de Crowded House en el número 13, Don't Dream It's Over. Yeah. Superclásicos. Los 20. Superclásico número 12. Estamos contando los 20 superclásicos de 1987. El nombre Wang Chong en chino significa Yellow Bell, campana amarilla. Y Wang Chong, además, es la primera nota en la escala de música clásica china. Aquí está la agrupación Wang Chong en el número 12 y Everybody Have Fun Tonight. Los 20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 11. Los Lobos es una banda chicana de rock and roll de los años 60. Pero debido a la película que hicieron para revivir la historia de Richie Valens en 1987, la canción La Bamba se disparó como nunca antes y llegó al número 1. Aquí está Los Lobos, en el número 11 con La Bamba. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, tiene que ir con una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi partida. Y arriba, y arriba, ay, arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Son los 20 superclásicos de la FM. Y llegamos al final de nuestra primera hora. Para aquellas personas que tal vez tomaron el programa tarde, vamos a recordar las canciones que pasaron hasta el momento, del número 20 al número 11. Superclásico número 20. When darling, I love you. Número 15. clásico número 14. Y hacemos una pausa y estamos regresando con la segunda hora del programa y los 10 primeros lugares en los 20 superclásicos de 1987. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Ya están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Efectivamente, estamos de regreso con los 20 superclásicos del año 1987. ¿Sabían ustedes que un dólar en ese año, en el 87, un dólar costaba 244 pesos colombianos? Aquí está Bon Jovi, Living on a Prayer, en la casilla número 10. Strike his down. Superclásicos. Los 20. Superclásico número 9. La siguiente canción fue escrita por Harold Faltermeyer y Kate Forsythe para la película Beverly Hills Cop Parte 2. La canción fue nominada a los Golden Globe y también a los premios Oscar, pero solo eso, nominada, porque no pudieron ganarse el gran premio. Aquí está Bob Seger y Shake You Down en el número 9. No matter what you think you hold, you'll find it's not enough. No matter who you think you know, you won't get through. It's a given, L.A. law. Someone's faster on the draw. No matter where you hide, I'm coming after you. Into the crowded line, break down, take down, you busted, shake down, break down, take down, just about the time to think it's all right, break down, take down, you busted, shake down, break down, take down, everybody wants into the crowded line, break down, take down, you busted. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 8. Aquí andamos presentando los éxitos de 1987. Este tema, pues lo encontramos en muchas canciones, pero en este especialmente hace énfasis Bruce Hornsby, una canción que habla de desigualdad social, desigualdad racial y de los derechos humanos. Y dice, todo eso pasa y no pasa mucho. Así es. That's the way it is. Eso. es la canción que Bruce Hornsby and the Range ponen en la casilla número 8, The Way It Is. Son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 7. En 1982, Whitesnake grabó por primera vez esta canción. Pero no pasó mayor cosa. Pero vea, años después, en 1987, se volvieron a meter al estudio, la regrabaron y entonces ahí sí les funcionó. ¿Por qué? Aquí está Whitesnake en el número 7 con Here I Go Again. Songs of yesterday, and I made up my mind. I ain't wasting no more time. Though I keep searching for an answer, I never seem to find what I'm looking for. Estamos presentando los 20 superclásicos de 1987. Miren esta historia, a mi gusto, un poco anecdótica. Robin Neville, un compositor norteamericano, hace eso, escribe esta canción y la canta, la graba y la interpreta un hombre de gospel, Bill Williams. Pero solo años después, el compositor Robin Neville la graba en su propia voz y la canción se convierte en un gran éxito. De 1987, Robin Neville está en la casilla número 6 con esto que se llama C'est la vie, así es la vida. C'est la vie. ¿Saben en 1987 quién era el presidente de Colombia? Virgilio Barco. La película Maniquí en 1987 tuvo muy malas críticas, ¿sí? En la prensa hablaban muy regular. Sin embargo, la película comercialmente fue un éxito, pero enorme. Incluso hicieron una segunda parte años después. De esa película traemos la canción que está en la casilla número 5. Aquí están Starship y Nothing's Gonna Stop Us Now. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them say we're crazy, I don't care about that. Put your hand in my hand, baby, don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Maybe we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out, Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 4. La siguiente canción en los 20 superclásicos recibió críticas encontradas. Unos la elogiaban, otros no tantos. Unos decían que la interpretación vocal era buena, pero otros criticaban los arreglos musicales comparándolo con una primera producción de la cantante, con How Will I Know, incluso con Girls Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper. Estamos hablando de la canción que se ubica en la casilla número 4. Aquí está Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody. Strikes. Superclásicos de la FM. Superclásico número 3. Estamos con los superclásicos de 1987. Atención a esta historia. Un artista, para poder grabar y firmar un contrato con la CBS, le decían que tenía que, de alguna manera, enfrentarse con otros 30 compositores y ver cuál de ellos iba a ser el que firmaba el contrato con la compañía discográfica. Bueno, el hombre que fue escogido es este que está en la casilla número 3, Gregory Abbott y su gran éxito, Shake You Down. From so far across the floor now, baby, yes I do. Now give me just a little missing you. And you know, it's funny, every time I get to feeling this way, I wish I had you near me. I want to reach out and touch you. I can't stop thinking of the things we do, the way you call me baby when I'm holding you. I shake and I shiver when I know you're near. Then you whisper in my ear, oh baby, where, where? Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 2. La siguiente canción ya había sido grabada por dos artistas diferentes, uno en 1983 y otro en el 84. Pero fue la versión del año 87 que logró consolidarse y ser un superclásico. Se trata de la agrupación Heart y Alone. Están en la casilla número 2. I hear the ticking of the clock. I'm lying here, the room's pitch dark. I wonder where you are tonight. No answer on the telephone. Oh, Superclásicos. Los 20. Y antes de llegar a la número 1 de 1987, recordemos cuáles son las canciones que han pasado del número 10 hasta el número 2. Superclásico número 10. Superclásicos de la FM. Superclásico número uno. Número uno. Y estamos listos para oír la canción número uno del año de 1987. El video que hicieron para esta canción, las escenas de la calle fueron filmadas en la ciudad de Nueva York. Presentaba a personas bailando en una pose similar a la pose representada en los relieves del antiguo Egipto, que inspiraron al compositor Lion Sternberg para esta canción de The Bangles. En el número uno, aquí está Walk Like an Egyptian. Bring you more. All the school kids so sick. Estaba la canción número uno de 1987, Walk Like an Egyptian de The Bangles. Llega al final este programa, los 20 superclásicos, grabado y editado, emitido al aire por Jonathan Saavedra. Voiceover y conteo, Jacob Ferdinand y María Juliana Correa. Emisión para podcast, Diego Wagner. Mi nombre es Alejandro Villalobos, muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado. Espero que hayan disfrutado el año y la música. Hasta un próximo especial. Nos vemos y les mando abrazos en estéreo.